a contar la experiencia del juicio ético y popular a los ecocidas que estuvimos desarrollando el 24 de septiembre de la mano de Pañuelos en Rebeldía en la cooperativa de producción agroecológica que funciona en una recuperación de tierras en Guernica, en el sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Estamos ahí desde 2015 trabajando para y con la tierra en el cuidado de ella. Bueno, este juicio, así sintéticamente, también para pasar la palabra, lo abordamos en tres ejes y traigo la voz de las asambleas que participaron en esta jornada, en este día que fue bastante extenso. Les voy a nombrar, son las vecinas contaminadas de Berisso, Ensenada y La Plata, con hollín proveniente de la planta Copetro, la Asamblea contra el Incinerador de Residuos Industriales y Tóxicos y Peligrosos en Marcos Paz, donde también funciona la COPA, los vecinos autoconvocados contra la contaminación de Zika, Claucol en Virrey del Pino. Después abordamos otro eje, ¡fuera Claucol! Bueno, después abordamos otro eje que es el eje de humedales y participaron en la asamblea no a la entrega de la costa Quilmes a Avellaneda, que también lleva una lucha hace muchos años, el foro regional en defensa del río de la Plata, la salud y el ambiente de Hudson, Berazategui, autoconvocades de Campana y autoconvocades de Río Paraná, vecinas autoconvocadas del humedal urbano Génova de Berisso. Y por último abordamos el eje de agrotóxicos, agroecología y derecho de acceso a la tierra, donde contamos la experiencia de la cual surgió la cooperativa de producción agroecológica en una lucha contra fumigaciones por mosquito en el barrio de Las Lomas, en Guernica también. La asamblea de vecinos envenenados de La Matanza, cuidado y preservación del monte Villarse, en general las Heras, en una organización de la Minga de Educación Popular y que funciona con un espacio de niñeces también. Además, una lucha contra fumigaciones también por mosquito en Marcos Paz. Y vecines de la recuperación de tierras en Guernica, seguimos exigiendo que les den respuesta a los vecinos de la recuperación de tierras en Guernica. Eso. Y venimos a traer la voz y también esto de los feminismos comunitarios y populares que nos vienen a traer de acuerparnos la lucha del cuerpo, el territorio, así como nos violan, nos matan, nos asesinan. Es lo mismo con la tierra, ¿no? Lo que sucede, la explotación que hay con la tierra es con nuestros cuerpos también. Y así tenemos que defenderlo, ¿no? No con la explotación y no usando y abusando de la tierra, sino en el cuidado, en la compañía, trabajando para y con ella. Bueno. Yo mencioné cortito algunos de los puntos comunes que encontramos entre todos estos casos. Una de las principales cuestiones es que en todas las situaciones el comienzo del extractivismo más fuerte había empezado con la dictadura genocida militar de 1976, en donde no solamente desaparecieron a nuestros compañeros, sino que empezaron a abrir las puertas a que vengan los ecocidas, a que se cambien las leyes, que venga el SEAMSE. Por ejemplo, en el caso de la recuperación de tierras de Guernica, le reconocieron una tierra a Bellaco S.A., que es una empresa que en realidad tomó las tierras de manera ilegal en la dictadura, que no tenía los papeles, no tenía la tierra, y el gobierno y la justicia decidieron desalojar a 2.500 personas y familias y niñas, quemando las postas sanitarias que se habían construido, desalojando de una manera terrible. A 2 años seguimos sin respuesta, y que como en el caso de la dictadura, el neoliberalismo con el 90 profundizó ese extractivismo genocida que nos está destruyendo los territorios, y que los gobiernos municipales, nacionales y provinciales en todos los casos fueron cómplices. Los consejos deliberantes le cierran las puertas a las comunidades que van a luchar por sus propios derechos, aprueban la aplicación de estas empresas e industrias contaminantes con el no de la población. En Marcos Paz, por ejemplo, directamente dijeron que iban a aprobar una planta de pintura y después terminaron haciendo un incinerador que todos los días está contaminando a las personas personas, generando enfermedades. Lo mismo con la cuestión de los agrotóxicos. En los 90 fue Solá, y no tenemos que olvidar esos nombres, fue Solá el que dio vía libre a que se puedan empezar a generar transgénicos en estas tierras, a que se apruebe todo un paquete tecnológico que nos contamina, como comentaban las compañeras acá en el campo, que hoy no solamente llega en la ruralidad, también en lo periurbano, en toda nuestra agua, y ahí todas las luchas se conectan, porque con los humedales nos vienen bicicleteando. Una ley de humedales que hace años se viene pidiendo que sea aprobada, nuevamente llamaron a comisiones, decidieron no dictaminar, estamos siendo todo el tiempo ningunados, avasallados en nuestros propios territorios, y de alguna manera también este gobierno que dice que va a aprobar con una idea de, va a aprobar la ley de humedales, y por otro lado está pidiendo las petroleras en el mar. Entonces entendemos que no hay posibilidad del capitalismo sin extractivismo. El extractivismo es una fuente de acumulación de ganancias de este sistema, y mientras que no cambiemos este sistema de raíz, nos van a seguir contaminando, nos van a seguir envenenando, nos van a seguir apropiando de nuestros bienes comunes, que son el agua, la tierra, la vida, y somos parte de ella. Tenemos que también cambiar un poco la visión de que el humano es lo único que importa en esta tierra. Convivimos con un montón de seres, convivimos con un montón de elementos que nos permiten la vida. Tenemos que tener un poco más de humildad como especie y seguir en esta lucha, porque es esta clase organizada, es este pueblo que hace más de 500 años que viene dando una pelea contra el genocidio, la invasión, el extractivismo y el ecocidio. Y bueno, el juicio fue una muestra de eso. Y para cerrar, que las asambleas vienen construyendo muchas articulaciones y muchas herramientas de lucha creativas, terminan siendo las que saben más de qué pasa, cómo son las leyes y demás, mucho más que cualquier legisladora a las que le pagan millones o miles de pesos. Así que sigamos ahí en pie de lucha, y bueno, gracias por esto, les queremos. Seguimos resistiendo. Gracias, compas.